FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. FM 19:09 en toda la Argentina, aquí desde Moreno, la ciudad elegida por nosotros en Buenos Aires, desde la 90.1 transmitimos una vez más. Esto es Agua Fuertes, vamos a estar acompañándolos hasta las 22 horas de esta noche, con muchísimas cosas que están pasando en Moreno. Por ejemplo, hoy se lleva el tercer día del encuentro del octubre callejero. Vamos a ver si algunos de los muchachos ya se acercan, porque la semana que viene vamos a estar siendo sede, ¿sí? El patio de Agua Fuertes va a ser sede de este quinto encuentro de teatro callejero. Así que estamos esperando a los muchachos que se acerquen, que terminen con este encuentro que se lleva hoy en lo que es el Moreno Nuevo Viejo o Viejo Nuevo. Nunca sé cuál es, no importa. Es el orden. Es Moreno y listo. Sí, sí, sí. El viejo hospital, lo que Moreno es el viejo ojo. Hospital. Moreno Sojo. ¿Cuándo andan, compañeros? Buenas tardes, noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo sabes que venía, ¿qué día fue? El jueves a la tarde volvía de Capital y vi que se iniciaba el octubre callejero. Gracias. ¿O el miércoles fue que empezó? El jueves. El jueves. Bueno, entonces pasé hace un ratito una ráfaga, estuve ahí viendo cómo los chicos de Tercer Cordón abrían el octubre callejero, que va a estar cerrando casi, ¿no? Acá. Casi. La semana próxima. Sí. Qué honor, qué bueno. Bueno, sí. Me toca saludar a mí, supongo. Sí. Claro, buenas tardes a todos. Yo no digo buenas noches, para mí es tarde todavía. Trigésimo programa de Aguas Fuertes, número 30. No, bien. Qué bien que estuviste. Estuviste muy bien al acordarte porque es un número importante. No es ningún programa, cualquiera. Es... Pasamos los 27, no morimos. Todavía. Bien. Sí, bueno, 27 años. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Estoy haciendo el, pero con mayúscula y tilde. El mate. ¿Vos el mate. Es posible que Vanina haga un mate con la gente? Yo no voy a proceder a probarlo. Por ahí la gente que está del otro lado no conoce los mates de Vanina. Qué pero, suerte que tiene. Podemos invitarlos. Bueno. Sí, Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Acá, no, si quieren venir a tomar un mate, bienvenidos sean. Pueden traer algo también para compartir. Por supuesto, mejor todavía. Más invitados incluso. Sí. Che, trigésimo programa en un día no menos particular de lo que es la historia americana, si se quiere, ¿no? Me parece a mí. Hoy, 12 de octubre, retitulado como Día de la Diversidad Cultural. Sí. Y por otros lugares también se plantea el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, uh-huh. También. Por otros lugares también se habla del 11 de octubre. O sea, olvidarnos de este 12 de octubre y pensar en el 11 de octubre como el día el último día de la libertad de los pueblos americanos. Y tal vez de todos estos es el que a mí me resulta más polémico. Digo, pensar que el 11 de octubre fue el último día de libertad en América, siendo que en este momento tenemos que darnos la obligación de repensarnos en qué tipo de pueblo queremos convertirnos, ¿sí? Y pensar, ¿no? No pensar de que seguimos siendo oprimidos, sino de buscar otras alternativas, tal vez. Totalmente. Se habla del último día de libertad como si hoy en día no fuéramos libres y no fuéramos pueblo americano. Que uno siempre, qué sé yo, va, la imaginación vuela y se imagina qué hubiera pasado si Colón no hubiera llegado en 1492 y hubiera sido 1800. Bueno, no sabemos. La cuestión es que hoy, 2013, somos pueblo americano, podemos considerarnos libres, y más allá de títulos polémicos, si bien sirve para hacer una reflexión, tampoco busquemos el dramatismo absoluto, me parece. No, por supuesto que no. Igualmente hay que charlar muchísimos temas con respecto a esto de la libertad de los pueblos en la actualidad, ¿no? Podemos hablar de muchísimas cosas, de por ahí empezar con esta cosmovisión que tenían los pueblos americanos en su identidad, ¿sí? Y pensarnos desde ahí, si se quiere, ¿sí? Desde esta cosmovisión con la naturaleza, con esta lucha que se da hoy día contra muchísimos empresas, ¿sí? que vienen a contaminar. Muchas de ellas, bueno, por ahí el que tenemos más a mano y el más común que ha sonado en los medios masivos de comunicación es el conflicto nuevamente con la ex pastera Bocnia, ¿sí? Y por ahí estamos discutiendo esto sin saber cuántas pasteras más están postadas sobre el río Paraná, por ejemplo, en Misiones, en Corrientes, ¿sí? Sin preguntarnos qué pasa con las tierras envenenadas por Monsanto, sin pensar qué pasa con Barry Gold, que nos viene a contaminar la tierra, a destruir nuestras montañas y prácticamente arrasar con poblaciones que están cercanas a esos lugares y los ríos, ¿no? Hay muchísimas cosas por las cuales nos deberíamos repensar y que está bueno identificar cuáles son estas luchas, porque se siguen dando. Romper quizás un poco con este esquema que también está instaurado, ¿no? Que desde chicos, al menos en mi caso, también en la escuela se veía la idea de las tres calaveras de Perón, iba a decir. No, por favor. De Colón, te lo pido, por llegando a América. Esta idea de el pasado como cristalizado, ¿no? Pensar esto que decías vos, Víctor, que en el presente, si bien no hay exactitudes o mismas condiciones repetidas, hay algo que se sigue dando. Y es esta idea de mirar para afuera y no poder ver para adentro, no darnos cuenta quizás de lo que está pasando alrededor nuestro y repensar en función a nuestra realidad, a lo que nos toca hoy vivir. Un programa hoy cargado tal vez políticamente con este 12 de octubre, ¿sí? Que nosotros queremos resignificar, pero también con muchísimas cosas que están pasando a nivel nacional, que están pasando a nivel local y con muchísimas, muchísimas actividades. Así que vamos a compartir un poco de música. Por favor. ¿Sí? ¿Queremos dar los contactos ahora o lo dejamos para después? No, sí. ¿Queremos? Sí, ¿queremos? Bueno, yo quiero. Dale. Acá el productor me estuvo atosigando un poco por Facebook durante la semana. No sé si lo diré bien o no. Le mandamos un saludo desde a Suardi, donde esté. Quizás me está escuchando, quizás no. ¿A Choco? Suardi. Ah. Cristian está allí. 4-6-66. No. 4-6-6. Ahí va, 466, anotá, 466-6559. Bien, si querés mandarnos un mensaje de texto para que te bajo el micrófono, es 1115-33-680099. Estamos en Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno, nos encontrás ahí, también tenemos un mail, aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y nos vamos con Arbolito. Si no me equivoco, no en esta equivocás. Cuestión de qué pasó con Europa, ¿sí? Uh-huh. Vamos a pensarlo... Musicalmente. Sí, no, pará, me cambiaron la música. Para ahí. Esto es otra cosa. Licenciado. Pero ¿en qué quedamos? No. Yo le dije... Tanto, yo a las 4, desde alcohol, las 4 estamos hablando, vos te viejo, das cuenta, ¿no? El alcohol a las 3 de la tarde hace mal, y más en continuidad si le damos hasta la noche. Ahí está, ahí lo encontró. Muy bien. Arbolito, Europa. Que la cultura no tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu fe. No tiene olor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos, hospitales saturados, obreros infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. No hay mal que dure 100 años. Que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Ahí estábamos tratando de adivinar quién cantaba junto a la gente de Arbolito recién. Bueno, con la presencia del Chizo de... La Renga. De La Renga, sí. A mí es un tema que me gusta mucho. No lo conocía. La verdad que yo tengo poco folclore, lamentablemente, porque no me siento a escuchar. Y cada vez que vengo y vos traes algo, me gusta. Puedes escuchar que... parado igual también. ¿Qué tengo que hacer con esta piba? Perdón, no pregunto. Después fuera de él les voy a contar un chiste que conté hoy en el almacén cuando fui a comprar a la mañana. Se rió todo el mundo. La ley de la mañana a muchos. Antes podemos contar qué vamos a tener hoy. Sí, no lo voy a contar al aire igualmente. Ah. Hoy, gracias. Hoy tenemos, que vos me preguntás hace un ratito nada más. Sí. Hay música en el estudio de Aguas Fuertes. Viene del Goyete. ¡Epa! Sí, que contamos hace unas semanas que estaban presentando nuevo CD, nuevo trabajo, la gente nos pedía temas nuevos, no los teníamos, así que hoy los van a poder escuchar aquí en Aguas Fuertes. Buenísimo. ¿Qué más tenemos, Juan Cruz? ¿Qué más tenemos? Y tenemos muchas dudas, más que nada. Ajá. Pero no, tenemos un estreno que se viene con todo, y si no lo tenemos ahora lo vamos a tener, quedate tranquilo, mirá cómo te lo digo. Se cruzaban las miradas. No. Vamos a tener también mucha agenda de lo que está pasando. Octubre es un mes cargado de actividad. Se está llevando adelante lo que es la Feria del Libro. Ya contamos que arrancaba el miércoles. Mañana va a cerrar la Feria del Libro. Si tienen ganas se pueden acercar. Les vamos a contar qué va a haber ahí. También le vamos a contar qué cosas va a haber durante este fin de semana y la semana en el Octubre Callejero. Y como siempre, toda la actividad nocturna de la Noche de Moreno, a ver qué hay este fin de semana, cuáles bandas están tocando y demás. Mi pregunta es, sí, hay una persona de acá, de Aguafuertes, que hace mucho tiempo no pisa el estudio. No, no viene. Tampoco. Otra vez no va a venir, se queda en Chile. No sé si en Chile. No, no está en Chile. Está en Buenos Aires, Sergio Campos. Hablamos de Sergio Campos, nuestro compañero. Está en la marcha del Día de la diversidad cultural que se está llevando adelante en Capital. Se encuentra allí, vamos a tratar de llamarlo, a ver cómo se está llevando adelante esa marcha. Para que nos cuente un poquito de qué se trata. Bien, y te paso otro mate, Víctor, de estos deliciosos que estoy haciendo hoy yo. Uf, la humildad la dejamos en casa. Pero mientras vos disfrutás del mate, yo les quiero contar algo que pasó en Córdoba el día martes 8. Hubo una marcha llevada adelante por más de 30 asambleas ciudadanas que están nucleadas en una coordinadora denominada Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, ¿sí? En esta marcha no solo se manifestaron en contra de Monsanto, una lucha que lleva la gente del pueblo de Córdoba y de Argentina en general hace bastante tiempo, sino que también por incendios ocurridos en las sierras y contra el avance de emprendimientos inmobiliarios y agrícolas sobre bosques y cuencas hídricas y en repudio de la instalación de las plantas de tratamiento de residuos Cormecor en el río Ceballos, Juárez, Selman y Bower, ¿sí? Digamos que la situación de Córdoba es una situación de reclamo por muchas cosas en contra de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Digo, se está afectando el medio ambiente de muchas maneras. Algo que me llamaba la atención era también en un artículo que se publicaba en el diario La Voz, una persona, una ama de casa jubilada, dicen Teresa, que se quejaba... como parte de los vecinos de Toledo, porque algo que hablamos nosotros en muchos de los programas, fumigan y tiran el veneno sobre la gente. Claro. Digamos, claro. Hubo casos de muertes, hubo casos muy graves. Convengamos que la situación de Córdoba hoy en día es bastante complicada. En el reclamo también participó el músico Rally Barrio Nuevo, que estuvo tocando varias canciones. ¿Sabes que esto que comentabas vos, Vanina, de lo que dijiste de que hoy en día el medio ambiente está muy afectado, muy contaminado? Me parece que por ahí es un motivo para reflexionar que está bueno hacerlo hoy en día. Hoy sabemos que el planeta lo venimos haciendo mierda hace mucho tiempo, y eso no hay discusión. Pero la información que tenemos hoy de cómo lo estamos haciendo pelota, y la cantidad de gente que se levanta contra eso, y los reclamos son enormes. Me parece que estamos en un momento histórico en el que se puede dar algo muy interesante. El cambio de hasta de paradigma social, te diría, en cuanto a contaminación, en cuanto a tratado de medio ambiente. Es difícil, es muy difícil. Pero si cada vez hay más marchas contra Monsanto, contra Barrick, contra Chevron, contra quien sea, yo creo que hay cosas que se pueden solucionar. Caemos, como siempre, en el tema de la puja, si se quiere, entre esta lucha que vos planteás y los intereses económicos, ¿no? Volviendo otra vez al tema de la colonización, Víctor, que era lo que vos planteabas al principio del programa, si se quiere. Sí, y con respecto a este punto que vos traés de lo que está pasando en Córdoba, como decíamos hace un rato, nuestro compañero Sergio Campos está en la jornada de lucha mundial contra Monsanto, que se lleva enfrente de se está llevando a cabo desde el mediodía enfrente de Congreso, sí, y justamente uno de los puntos de la lucha que se está llevando adelante es la solidarización que hay con el pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba por este tema, ¿no? De que se están justamente se exige que haya una alimentación libre de agrotóxicos, que no haya trabajo esclavo, que esto es muy normal en los pueblos donde están más que nada alejados, ¿no? Pensando en una sociedad más rural, donde muchos niños terminan trabajando para colaborar con las familias porque les pagan 2 pesos por muchas horas de trabajo. Entonces, mientras más puedan producir, más rentable le va a ser a ese trabajador, ¿sí? Pero lo rentable no es justamente este trabajador, sino lo que produce el trabajador, y la mayor ganancia se la lleva esta empresa. Y también, bueno, como muchas de las cosas que ya venimos diciendo, la contaminación de río, represas que se están planteando en Misiones y Corrientes, el tema de en contra de las papeleras, como decíamos hace un rato, y sobre todo pensando, ¿sí?, en la criminalización de la protesta. Esto es un tema que es central en todas las luchas populares, más allá del tema que convoque, ¿no? Hoy es Monsanto en Córdoba y en Buenos Aires, pero una cuestión importante a tener en cuenta es la criminalización de la protesta, ¿no? Una persona que está defendiendo la vida, defendiendo su tierra, su trabajo, es tomada como un criminal. Entonces, son puntos importantes que se están llevando adelante tanto en Córdoba como en Buenos Aires el día de hoy. La verdad que me gustaría ver el día de mañana distintos medios de comunicación cómo tratan esta marcha en particular frente al Congreso que se está dando hoy. Yo pasé hace, ¿qué serían?, 3 horas por ahí. Y era, no solamente pacífico, sino una, ¿cómo decirte?, una juntada, parecía más que una marcha. Había muchísima gente, pero con puestos, había banderas, pero completamente pacífica. Y después ese tipo de marchas, vos la ves el día siguiente, qué sé yo, dependiendo el medio que los quiera tirar abajo, y te encontrás con comentarios como, no, disturbios en tal... Y no es nada que ver. Entonces estaría bueno ver mañana, a ver qué es lo que se dice. Porque, a ver si se dice. Si es que... Y eso. ¿Qué, y si es que se dice? Es verdad. Seguimos en Agua Fuerte, nos vamos con una tanda y después le vamos a pegar un tema, ¿sí?, para descansar un ratito los oídos y ver qué más tenemos, ¿no? Dale, seguimos, ¿parece?, con más Agua Fuerte, en ratito nada más. Descansen. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos.

Fuertes. Un programa de alto vuelo. Estaba porque estaba tomando el mate, por eso dije pará. Ah, 19 y 39 de este sábado 12 de octubre. Sí. Y quiero saber qué puedo hacer hoy, mañana, pasado, fin de semana largo, durante la semana, no sé. ¿Hay algo para hacer en Moreno y alrededores? Hay bastante cosas para hacer. Como le decíamos al principio del programa, se está llevando el quinto encuentro de teatro callejero. Este encuentro que lo organiza Tercer Cordón Teatro junto a las colaboraciones de muchísimos compañeros de acá de Moreno y otras organizaciones. Hoy están en lo que es el viejo hospital de Moreno, se está llevando adelante desde las 4 de la tarde, va a durar aproximadamente una horita más y esperemos que los chicos nos vengan a visitar. Sí, pero es un encuentro que termina el domingo 20, ¿sí? Si tienen ganas de acercarse va a haber muchísimas cosas, entre ellas mañana van a estar arrancando tempranito en el barrio Bon Giovanni. Sí. Y después van a hacer el cierre en la Plaza Mariano Moreno con un cierre musical a cargo de El Rastrillo. Mirá. El jueves yo estuve para contar un poquito lo que fue el comienzo de este octubre callejero. Después les vamos a preguntar qué fue lo que pasó en el desfile inaugural a los muchachos. Que hay una cuestión adentro, además. Hay una cuestión particular que estaría bueno charlarla más adelante, pero sí les puedo contar de que hay obras muy buenas. Hay un compañero de Italia, ¿sí? Otto, está muy bueno lo que hace. Hay gente de compañías de Venezuela, de Chile, gente de Rosario, bueno, y gente también de Buenos Aires que colaboran muchísimo en este quinto encuentro del Octubre Callejero. En Facebook buscan Octubre Callejero y van a tener toda la programación, dónde se va a llevar adelante. Y esto es importantísimo tener en cuenta, de que es un encuentro que fue creciendo, y fue creciendo desde el centro de Moreno hacia los barrios, y eso es algo para destacar, me parece. Pero bueno, hagamos la agenda del día de hoy. Muy bien, te quiero contar que a partir de las 12 de la noche, hoy sábado 12, que ya va a ser domingo en realidad, en la Casa de los Nadies va a estar presentándose Ríos y Raíces, ¿sí? Van a estar tocando también Ellos y Caras Duras. La dirección de la Casa de los Nadies, para quienes no la conocen, es Ruta 7, esquina Victorica, ¿sí? Enfrente a las vías. A partir de las 12 de la noche, entonces, Ríos y Raíces. También para esta noche, a las 22 horas, si tenés ganas de ver un poco de rock and roll, sí, en Flower Power Bar va a estar tocando Bill Motor, Maldita Actitud, La Danza, Mama Rayos y Fangal. Esto es con una entrada gratuita, lo pueden hacer, sí, en Flower Power, como decía, Colectora Gaona, la calle Don Segundo Sombra, 2515, entre Puente Ñeco y Gran Jambel. Muy bien, hoy a la noche también tenemos una fechita de espiritual, va a estar presentándose en el Club Dardo Rocha, aquí en Moreno, a partir de las 10 de la noche, ¿sí? Espiritual, entonces, Club Dardo Rocha. También para esta noche, sí, también a las 22 horas, en Maulas va a tocar Pebitis Busardi. Muy buena, ¿sí?, banda, son unos pibitos muy chiquitos, pero tocan muy bien. Va a estar haciendo su presencia, como decíamos, en Maula Independencia 731, entre España y Libertador. Así que si tienen ganas lo pueden hacer a partir de las 22 horas. Está siendo la calle musical Independencia, ¿viste? Cada vez más bandas tocan en, sí, diferentes lugares de esa misma cuadra. Una, sí, o dos cuadras en la cual hay tres lugares para tocar. Sí, cuatro. Tres, cuatro lugares. Cada, sí, vez son más. Está bueno. Muy bien, también tenemos fechita para hoy a la noche, va a estar tocando País Aborigen, los chicos nos estuvieron visitando hace apenas dos fines de semana, si no me equivoco, a partir de las 10 de la noche en Chill Out, ¿sí? La dirección, para quien no sabe dónde queda Chill Out, es Colectora Gaona 6575, ¿sí? A la altura de Ituzaingó. Hay una banda invitada que es Sin Recursos, entonces, País Aborigen y Sin Recursos a partir de las 10 de la noche en Chill Out. Vamos a cerrar por un momento esta agenda porque decidimos, al tener tantas cosas para hacer, hacerla en dos etapas, ¿sí? Para hoy sí se está presentando una Azucena para Verónica, ya arrancó en la Feria del Libro, pero Inés y Juan Carlos nos cuentan de que mañana nuevamente van a estar en la Feria del Libro haciendo esta obra. Así que si tienen ganas de ir, pueden hacerlo, la entrada es libre y gratuita. Mañana empieza a partir de las 12, termina a las 21 horas, ¿sí? Pero una Azucena para Verónica va a estar a las 19 horas mañana. Y otra cosita de la Feria del Libro, mañana muy, muy lindo, esta actividad muy linda, así como me gusta decir tanto lindo, sí, a mí. Sí, pensé en Cristian Vecchio en este momento, sí, nada más, retándote. Se va a estar presentando de una de la revista Sudestada, sí, Desmonumentar a Roca. Este libro, ¿sí? Esta idea que acaba de iniciar, bueno, inició hace un tiempo Osvaldo Bayer y escribió Marcelo Balco en la revista Sudestada sobre este tema, está bueno, mañana también en la Feria del Libro, así que si tienen ganas pueden ir hasta allí a verlo. Muy bien, pensando un poquito también en esta fecha, ¿no? El 12 de octubre y Roca, digo, pueden perfectamente relacionarse si se quiere. Tranquilamente. Vamos con un poquito de música. Mambo Negro haciendo su música. Me voy grandes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Y empiezo a recordar que perdonar no es olvidar, que no hay manera de explicar. Si bien sabes de qué te vas a quejar, a través de esta canción fui juntando todas las pequeñas cosas que nos inventamos al llegar. Llegué a pensar en el destino una vez más. Mi compañera en soledad fue quien es propia verdad, y así me veo bien con mil retazos en mi piel. Si no sabes qué voy a hacer, ¿cuál es tu miedo? A través de esta canción fui juntando todas las pequeñas que nos inventamos al llegar. Y entonces me iré, hablé con nadie, sonreí, que mi locura empieza a convencer. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Tenés mensajes, decías. Tengo mensajes, decía, fuera del aire. Primero que nada, aquí José nos dejó un mensaje, José de Paso del Rey, y dice, buena parte de la agenda, no llegué a escuchar todo, ¿van a repetirlo dentro de un rato? Sí. Sí, José, y tenemos más fechas, así que quédate ahí pegadito. Después, mensajes de Facebook. Luis nos, ahí Luis, un fiel oyente, nos saluda. Buenas tardes a todos, muy bueno el programa. Quería pedir si pueden pasar el tema Mi Perro Dinamita de Los Redondos. Desde ya, muchas gracias y éxitos. Vamos bueno. A buscar, algo de Los Redondos hay que buscar. Sí, sí, sí, vamos a cumplir. ¿Algo? Vamos a cumplir con Los Redondos, si te parece. Es un tema, nada, vamos a pasarlo. Hace un rato deliberamos. Bueno, vamos es un tema que solemos pasar, es un tema sí. De los más conocidos. Teníamos ganas de pasar otras cosas también, pero no, vamos a cumplir con... Es un pedido, a nuestro Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. También nos puedes mandar un mensaje de texto, como lo hizo José de Paso del Rey, al 1533-680099. Y si tenés agallas, llámanos al 466-6559. Bien ahí, o si no lo podés hacer al 1533-680099. Esas son nuestras líneas de comunicación. Intentamos hablar con nuestro compañero Sergio Campos, que decíamos que estaba en el encuentro contra Monsanto en este 12 de octubre para descolonizar. Hoy estoy trabado, me parece, con las palabras. Esos días hay que hablar despacio. Sí, que tengo un dolorcito acá que me levanté con un poquito hinchado. No ¿Vos sé decís por qué. Que por eso? No. No busquemos excusas. Siempre, sí. Porque si no, te vas a trabar después y la gente va a creer que vivís con la muela hinchada, con el, no sé, la muela no se hincha, pero la boca sí. Sí, ponele. Bueno, estamos tratando de encontrarlo a Sergio Campos entre toda la multitud que hay en Congreso, en Plaza Congreso, por esta actividad. Si vamos a tener esta comunicación, esperemos que sí. Sí, mientras tanto, si querés le podemos repasar un poquito de la agenda que nos pedían. A José. ¿Sí? Por ejemplo, esta noche, no sé si esto lo habías dicho, Vani. No, no lo había dicho. Sí, va a estar tocando Caras Duras, Ellos y Ríos y Raíces. Ah, eso sí lo había dicho. Sí, lo habías dicho. En Piovano, 1265, esto es la fiesta de la vaca, esta fiesta que hace ya 3 años, por lo menos, que se está llevando adelante, donde tocan bandas, la entrada es prácticamente gratis y después, bueno, los pesitos que tenés en el bolsillo lo gastás ahí en la barra para tomar algo rico. Esta noche, entonces, Ellos Cara Dura y Ríos y Raíces en la fiesta de la vaca. Muy bien, yo tengo algo por aquí. Sí. A ver si lo podemos... Fiesta Pochoclera. Sí. Volvió la fiesta nómade Pochoclera, ¿sí? Bufete económico y riquísimo, dice la gente de la Pochoclera. Mañana es esto, ¿sí? A partir de las 12 del mediodía. ¿En dónde? En Piovano al 3962, ¿sí? Festejando el cumpleaños número 8 de la gente de la Pochoclera. Si tienen ganas de música, de folclore, por ahí le decimos esto a Juan Cruz, nuestro compañero que está del otro lado haciendo de productor en este momento. Esta noche va a estar tocando El Pidio Herrera, ¿sí? Y las Sacha Guitarras. Esto es la peña de Don Isidro, Rivadavia 144, entre Mitre y Tucumán. Es aproximadamente a 3 cuadras de la estación de Moreno. El Pidio Herrera es, la verdad, uno de los grandes músicos y referentes de la música folclórica. Así que si tienen ganas lo pueden hacer esta noche en Don Isidro. ¿Sí? Como les decía, Rivadavia, ¿no? 144. ¿Cómo? Suelen haber shows folclóricos para Juan Cruz por ahí. Que... Sí. Sí, sí, hay muchísima actividad folclórica ahí en la peña, generalmente todos los fines de semana. Sí, la entrada en puerta es de 40 pesitos, teniendo en cuenta de que van a ver al Pidio Herrera, no es nada, 40 pesos. Perfecto, entonces tenemos fechitas para el fin de semana, al menos para hoy y mañana ya tienen planes. Propuestas para que elijan. ¿Tenés algo más ahí como para repasar? Por ahora no. Estoy guardándome algo aquí bajo la manga para dentro de un rato. No sé si te parece. Dale. Quiero un poquito de música ahora. Porque acá Luis nos pidió un tema de Los Redondos. Si bien no es ese, se llevan el auto de Juan Cruz. Se llevan todo, Juan Cruz. Si bien no es Mi Perro Dinamita, vamos a escuchar de Los Redondos. Yo no me caí del cielo.

de radios comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no tengo que improvisar. ¿Y sí? A veces me toca improvisar. ¿Y sí? Cualquier cosa, esto me dejan sola, se van, vienen. Como me gusta el rol de productor, es increíble. Me encanta, es lo mío. Muy bien, Juan Cruz ha logrado su cometido porque del otro lado, siendo las 8 y 5 de este 12 de octubre, se encuentra, ya me olvidé la cara, no puedo ni pronunciar el nombre, creo. Yo me acuerdo que era barbudo y muy. Sergio Campos, ¿estás Hola. Ahí? Hola. Estoy aquí, los estoy escuchando. Están hablando mal de mí, ¿no? No, jamás. Los oyentes son testigos de que no. Perdón. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, acá estamos en plena capital. Contanos un poquito. Caminando un rato. A la una empezó esta marcha, una jornada mundial de lucha contra Monsanto, ¿sí? Frente al Congreso, Sergio Campos estuvo allí. ¿Y cómo fue la jornada? Contanos un poquito. Yo, mira, acabo de llegar, tipo a las 5:30 habré llegado, sí. Pero yo ahora estoy, en este momento no estoy con, porque estaba en el Congreso había dos sí. Movilizaciones, una que se hace habitualmente todos los años, que está relacionada con el 12 de octubre, en donde, bueno, se lleva a cabo un festival de 3 días, y bueno, coronan, digamos, lo último con una movilización y cierran. Yo ahora en este momento me encuentro en la marcha, digamos, esta de los pueblos originarios que están... acá, pero sí, igual los reclamos están cruzados, porque claro. Hay muchas banderas con respecto al fracking, fuera Monsanto y unas cuantas, pero sí, está, lo que pasa es que igual de todas formas el pedido, la problemática es que, digamos, es transversal, ¿no? Con los pueblos originarios que son más que nada con su visión de la naturaleza, bueno, están siendo afectados por este tipo de prácticas, ¿no? Che, Sergio, una cosa que hoy estábamos hablando y justo lo habías comentado. La manifestación empezó como en contra de Monsanto y se sumaron un montón de banderas más, ¿no? En contra de otras tantas empresas extranjeras. Sí, no, el lema, o sea, es la defensa del medio ambiente, básicamente, ¿sí? Los pueblos originarios son, digamos, valga la redundancia, que... siempre levantan esa bandera, bueno, y obviamente contra el despojo territorial que están sufriendo, las persecuciones. Acá por lo general ustedes van a... siempre uno cuando se entera estas cosas hay marchas que son muy críticas con respecto a las políticas del gobierno, hay otras que por ahí son un poco más benévolas, pero es un movimiento que está dividido, pero por lo general siempre la coyuntura ambiental es la que atraviesa, digamos, a estos pueblos. Pero acá, bueno, acá por ejemplo esta marcha que se realiza frente al Congreso, siempre critica mucho el accionar, digamos, de los legisladores, de senadores, ¿no? Que bueno, que votan leyes en contra de su propio pueblo. Y además de movilización, por lo que me contabas vos antes y el que pasa por ahí lo puede ver, hay una feria enorme enfrente del Congreso. ¿Qué podés encontrar por ahí? Sí, ahí lo que se encuentran, que ahora incluso van a estar un rato más, todas las artesanías, comidas, digamos, también hay escenarios porque tocaron alguna banda de artistas, está digamos, bastante completa. Así que vi un par de luces como para enchufar y me imaginé que iban a quedarse un rato más. Sí, porque, digamos, vienen también hay gente de Chaco, de Formosa, de Neuquén, hay, no sé, mapuches, aymaras, collas, huom, hay diaguitas calchaquíes, hay bastante grupo, digamos, que vienen obviamente a mostrar sus artesanías, bueno, y bueno, a ver si pueden venderlas y bueno, más que nada y a concientizar a la gente, porque lo bueno de esto es cuando vos recorres los stands, ellos te hablan más que... Sí. Más que venta por ahí también se quedan con esto de hablarte y contarte qué es lo que les pasa en sus pueblos, qué realidad viven, esa realidad que no se muestra, ¿no?, en los medios de comunicación. Sergio, ¿cómo? Eso te quería preguntar. Vos decís que quizás más que esta finalidad de feria y demás, está esta idea de hacer público sus reclamos y su forma de vida. ¿Con qué te encontraste curioso de hoy durante la jornada? ¿Algo que te haya llamado la atención a vos? Algo que me haya llamado la atención a mí. Y mira, el tema de que se han sumado grupos que anteriormente no había visto, digamos, hay gente, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto?, de Masa Crítica, cuando pasamos por la Casa de Córdoba había una manifestación también de uno que no alcancé a dilucidar bien de qué era, pero que se empezaron a aplaudir a la gente, bueno, y la gente, el porteño, vos sabés que cuando ocurren cortes de calle desespera un poco, ¿no? Y bueno, sí. Pero por lo visto es el automovilista, pero la gente se para y mira, pregunta, muchos los extranjeros que están de vacaciones o de turistas acá también preguntan de qué se trata, bueno, creo que lo más curioso fue eso en sí. Está bien, hubo una visibilidad, se quiere, entonces. Sí, sí. ¿Tuvieron algún tipo de conflicto, ya sea con policía o algún vecino molesto que tuvo ganas de ir a protestar o se realizó todo de manera tranquila? No, todo de manera muy tranquila, no hay ningún tipo de conflicto, digamos, la columna es escoltada, bueno, por la Policía Federal, que lo que hacen es estar a una cuadra más adelante y cortan el tránsito para que no ocurra nada, digamos, pero no se registran incidentes. Por lo general nunca de las veces que he venido jamás se han registrado incidentes, pero la policía no lo único que aporta es eso y nada más. Bien, tengamos en cuenta se tocan bocina de todos lados, ¿no? Como claro. Siempre porque es raro los taxistas porque se enojan un poco. Según los principales medios, la gente se fue toda a la costa el fin de semana. Qué raro que haya gente en la ciudad, ¿no? Sergio, ¿cómo sigue? No. ¿Cómo siguen tus planes en sí? ¿Cómo sigue ahí? ¿Hay gente todavía? ¿Hay planes para la noche? ¿Me estás invitando a algún lado vos? No. Te quería invitar a salir hoy, Sergio. Estás lejos. Perdón, ya me invitaste a mí también, a Sergio, ahora. Que salimos los tres. ¿Cómo la radio va para el Levante, No, mirá, yo te digo, ahora eso, estamos a una cuadra del Obelisco, doblaremos a la derecha por Avenida Corrientes, de vuelta hasta Plaza Mayo, porque el recorrido es, digamos, un círculo hasta que une Congreso, digamos, salimos a Congreso y volvemos a Congreso. Bien, digamos, a la plaza. Sí, a la plaza Congreso. Pero no, yo, mi plan es terminar ahí y después, no sé, ir a ver si me puedo encontrar alguna empanada de humita, algo, porque tengo un hambre que me estoy comiendo los dedos ya. No, aguanta un poquito que ya llegan. Te pasa por no venir. Les a la radio. Empanada, si tienen. Dale, podés pero traernos algo. Igual yo la llevo, no garantizo de que lleguen, porque es una semana y bueno. Una docena empanadita ahí. No, me imagino que no se van a mantener si solas en la heladera, ¿no? Si las frisás, no van. No. Bueno, no, yo por ahí le hago honor y me las coma en nombre de ustedes, pero voy a intentar hacer lo posible. Mientras sea en nombre nuestro, es un placer. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación, no te molestamos más. Y bueno, que tengan un buen cierre de jornada en lo que fue esta este día de bastante movilizador. Sí, sí, lindo, lindo, y aparte está copado la noche acá porteña, y bueno, a disfrutar un poco más, y bueno, así será. Y esperamos verte pronto por acá, y dejás de vagabundear, sí, y venir, no, a laburar, no, un día. No, no nos abandoné, no se preocupen, voy a volver. Quiero ver esa barra, voy, porque después de tanto tiempo de no venir, debe ser un arbusto, sí, una cosa... Claro, claro, no. Volveré y seré perones, dijeron. No. Bueno, barrigón le salió de adentro, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, muchas gracias, Sergio. Nos estamos viendo próximamente. Pasaba Sergio Campos desde la Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto frente al Congreso. Saludos para allí. Adiós. Y ahora sí, siendo las 20 y 13 de este sábado, este programa número 30. 30, trigésimo. Trigésimo programa de Aguas Fuertes. Nos vamos a ir a escuchar un poquito de música local. Burlones haciendo Lo Hice Otra Vez. La rutina tropezando con las piedras de ayer. Y en mi mente solo queda el recuerdo de esa princesa que una vez me hizo enloquecer con su mirada y su sonrisa. Esa noche me hizo estremecer. Yo solo quiero tenerte de nuevo, solo en mi habitación, para que apagues el fuego que me arde por dentro. Este rock and roll, oh, yeah. Este rock and roll, oh, yeah. Ya no sé. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. ¡Ela, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. Seguimos. Sí. ¿Por qué me inclinaron el monitor? No sé por qué inclinaron el monitor. Son las 20 y 18, tengo como esta manía hoy constante de cada vez que entramos o nos vamos del aire, decir sí. La hora. ¿Querés comunicarte con nosotros? 466-6559. Llámanos que Mati y Juan Cruz te atienden el teléfono. Están del otro lado. Le mandamos un saludo a Mariano Zurita que... está del otro lado conectado, nos mandó trabajo para hacer, así que muchas gracias, sí, Mariano. En un rato vamos a cumplir con las tareas asignadas. Segunda parte de la agenda. Segunda parte de la agenda para aquellos que quieren armar su plan, vos que tenés tu anotador, tu agenda, ¿por qué no? Y una virome en mano anotando qué vas a hacer hoy, mañana, pasado y en la semana. Te cuento que para mañana a la noche no te olvides que el lunes también es feriado. El lunes es feriado, punto. Sí. Es feriado, sí. El OVNI y los Limones van a estar tocando en Funky, ¿sí? A partir de las 9:30 de la noche van a estar presentándose. La dirección es Independencia y España, ¿sí? Funky, lo que decíamos recién, la calle de las luces, la manzana de las luces, le decía yo hace un tiempo, a esa cuadra, cuando había otro barcito alrededor. Mira. Bien, ¿qué más tenés vos ahí? Yo tengo para la semana que viene. La semana que viene te me estás adelantando. Bueno, estoy desordenado. Busquen en la agenda, en su calendario, la semana que viene. ¿Qué día jueves, de la semana que viene? Jueves 17. Viene. Perfecto. No es un día que me guste demasiado el 17 de octubre, pero bueno. Vamos igual a ver qué hay para el jueves 17 a las 21 horas en sí. Flower Power, ¿sí? Que les decimos que queda en Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra 2515, esquina Juan Díaz de Solís. Va a haber Noche de Folclore, ¿sí? Con la entrada gratis. Juan la Cruz. Música la pone dúo Esquivel Campos, Sergio Granillo, Gastón Ibáñez, Walter Soria Quintero y Meme Treza. Así, bien, todos estos muchachos. Ya en alguna oportunidad hemos tenido a Sergio Granillo y Gastón Ibáñez en este estudio charlando un poquito. Seguramente antes de fin de año lo vamos a invitar a Sergio Granillo porque está pronto a sacar un nuevo disco. Mirá así vos. Que, ¿y por qué no? Hacer un patio folclórico. Pero ¿por qué no? Más de una persona que yo creo que estaría interesada. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tengo para el bien, jueves. Bien, para el jueves, jueves 17. Sí. ¿Qué yo más me tenés parece vos? Que voy a volver un poquito. ¿Para este fin de semana? Ay, sí, me mandé una bacana. Bueno, si querés, seguimos con el jueves 17. No, sí, bueno, dale. Te iba a decir lo mismo. Igualmente, no me quería adelantar porque en ratos nada más para la gente que está al otro lado les quiero está contar. Está en blanco tu computadora. Vamos a tener. No pará, para acá está, sí, pero es después. Una comunicación con la gente de Locos de Turno, pero pará. Dale. Voy a decir yo la del jueves también. Te voy a hacer competencia. Dale, decilo vos. A partir de las 11 de la noche el jueves en Funky Bar, la gente del Goyete y Calavera Nochilla, ¿sí? La gente del Goyete que en instantes, en minutos, van a estar aquí en nuestros estudios, van a estar presentando su nuevo trabajo a partir, como les decía hace instantes nada más, de las 11 de la noche, ¿sí? Funky Bar, como decíamos, Independencia y España. Para el viernes 18, mientras Vani sigue buscando más, pero más agenda que tenemos tirada por ahí, viernes 18, 22 horas puntual, dice la gente de Locos de Turno, que va a estar tocando en Pueblo Chico, Independencia 2774, casi esquina España. Si tienen ganas de ir a ver esta banda, que en un ratito lo vamos a estar llamando para ver de qué se trata el festival, el toque que van a llevar adelante el viernes próximo, 18 a las 22 horas en Pueblo Chico. Muy bien, y ahora yo voy a volver un poquito en el calendario de la próxima semana hacia el lunes, ¿sí? El lunes a partir de las 3 de la tarde, ¿sí? Hasta las 6, no te olvides que el lunes, es feriado, este lunes próximo. Bien. Lunes feriado, sí, el lunes 14. 13. 14. Domingo 13, lunes 14. Taller de filosofía a la gorra. Sí, vos que tenés ganas de debatir, de pensar un poco, de replantearte ciertos aspectos de la vida, podés encontrar este espacio en Posadas 3493 La Reja, ¿sí? La propuesta es un encuentro de diálogo y lectura filosófica. No se necesita experiencia, dicen, previa en lo que tenga que ver con el conocimiento de la filosofía. Ítems a desarrollar son los del zapatismo, sobre Rosa Luxemburgo, filosofía de la liberación, sí, Enrique Dussel, filosofía intercultural y pensamiento descolonial, sí. Puntos que se van a desarrollar en este encuentro de diálogo y lectura filosófica, te repito, en La Reja, la dirección es Posadas 3493. Para el sábado 19, pero tempranito, sí, a las 14 horas, en la Plaza Mariano Moreno, enfrente de la Municipalidad, va a haber un encuentro de músicos infantiles y juveniles, orquestas y coros. Si tienen ganas de participar, anoten el sábado próximo a las 14 horas, encuentro de músicos infantiles y juveniles en orquestas y coros, en la Plaza Mariano Moreno. Muy bien. Creo que hemos dicho lo principal, sí, lo que tenemos a mano en realidad, lo principal. Si alguno de ustedes tiene alguna fecha que quiera agregar, como han hecho en semanas anteriores en el programa, nos mandan mensaje, chicos, no se les pase tal cosa, chicos, acá tengo otra fechita, lo pueden hacer mandando mensaje al 1533-680099. Estamos para difundir estos shows, encuentros. Sí, y repasamos un poquito de la agenda que habíamos dicho, dale, en la primer parte. Dale. Porque nos pedían que se les había pasado, no me acuerdo si fue José nos pedía. Se le había pasado un poco la agenda, ¿no? Para esta noche decíamos hoy temprano, País Aborigen en Chill Out, a las 22 horas, la dirección es Colectora Gaona 6575, esto es en Ituzaingó. Banda invitada junto a País Aborigen Sin Recurso. Muy bien, y también habíamos contado que hay una fecha aquí en ¿dónde? La Vaca. Sí. ¿Hemos dicho? No, no era La Vaca, no me digas que sí. Sí, sí, en la casa. ¿La Vaca? Sí, sí, en la casa de los Nadie, en la fiesta de La Vaca. Ahora sí, la fiesta de La Vaca en la casa de los Nadie. Ríos y Raíces se va a estar presentando a partir de las 11 de la noche, sí, casi sí. 12. Para quienes no saben dónde queda la casa de los Nadies, la dirección es Ruta 7, esquina Victorica, frente a las vías. Van a ¿sí? estar tocando junto a dos ellos bandas, y Caraduras. Muy bien, perfecto, muy bien, Víctor. Para mañana 13, a partir de las 12 horas, fiesta pochoclera. Si el domingo te levantaste con ganas de fiesta y que sea tempranito, lo pueden hacer. Esto va a ser, ¿dónde? En Piovano 3962, aquí en Moreno Sur, frente a la vía, en el Trueque Cultural del Arca, ¿sí? Va a haber teatro, danza, banda, folclore, arte y muchísimos juegos. La gente de la Pochoclera nos dice, trae tu mate. Buffet económico y riquísimo. Mañana a las 12 en el Trueque Cultural del Arca. Muy bien, y ya casi para cerrar, te tiro una fecha más que... Tira una más. Para hoy de la noche, ¿sí? Sí, ¿rapidito? Sí. Rápido. En Maulas van a estar tocando los Pebetis Busardi, ¿sí? Sí. A partir de las 10 de la noche aproximadamente, si quieres acercarte, la dirección es Independencia 731, ¿sí? Muy buena música, a mí me gusta, así que se los recomiendo. Maulas, Pebetis, Busardi. Y ahora van a cumplir mi capricho, pobre el operador que lo vengo molestando desde que llegué. Vamos a escuchar, sí, a Fito Páez haciendo El Diablo de tu Corazón. Es con vos, no es la tecno ni el rock. Es tu parte que vos no conoces. Cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor cuando

Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. La bestia despertó y viene llegando. La Bestia Rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. A falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua Fuerte, séptima temporada. ¡Dale con frita! En Aguas Fuertes, 8:35. Y me acerqué a vos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se acercó a mí, pero está oficiando de productor hoy. Juan Cruz, ¿cómo te llamabas vos? Juan Cruz Argento, que entra y sale porque nuestro operador está en Suárez, en el encuentro de las murgas. Y nos acaba de conseguir una nota con la gente de Locos de Turno, para ser más precisos, con Juanjo. Así es. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, aquí. Estamos pasando un poquito de agenda y nos encontramos con esta fechita próxima del viernes de Locos de Turno en Pueblo Chico. Así es, volvimos ahí a Pueblo Chico, que habíamos tocado por primera vez hace unos 2 meses más o menos, que sí. Nos gustó el lugar, nos atendieron bien. Y bueno, vimos que en Moreno, digamos, una alternativa copada como para tocar, que a nosotros nos sirve, es este lugar, que si bien es un reducto que no es muy grande, sirve también como para ver en una cuestión más íntima a la banda. Sí. Que cuando te digo íntima no quiere decir que es un acústico o algo similar, es el mismo show eléctrico que hacemos en todos lados, pero está bueno porque lo ves más de cerca y bueno, sentís los instrumentos prácticamente desde los amplificadores, ya no un sonido tan amplificado, se puede ver un show un poco más crudo de lo normal, que siempre por lo general tocamos con lugares donde todos los instrumentos están amplificados. Así que está bueno, es una buena experiencia para el público y también para nosotros porque lo tenemos ahí a 20 centímetros, casi que nos damos un beso, ¿no? Sin distinción de hombre o mujer. Menos mal que no hacen boleros. Menos mal, ¿no? Si no se pondría medio cachondo todo. Tras que es un encuentro íntimo, ¿viste? Olvídate. Totalmente, ya te dije, mira, te dije íntimo, beso, ya. Por eso, es un recital, no es una orgía. Che, ya hablabas de acústico. ¿Es imaginable alguna fechita de Locos de Turno más desenchufado? Y mira, por el momento no, porque la verdad que intentamos hacerlo, ¿eh? Ojo, porque cuando íbamos a las radios y eso nos decían, che, bueno, preparen un acústico, como que no nos gusta mucho esa movida acústica a nosotros, sí nos gusta la movida acústica si uno está, qué sé yo, acostado de un río por comer un asado, una cuestión más de pesca, viste, pero para sí, para un show no, porque nosotros componemos todo, digamos, prácticamente desde la sala, desde la electricidad, y teníamos que reversionar demasiado las canciones y, no sé, somos medio vagos con eso. Más allá que mucho no nos gusta, tampoco tenemos ganas de ponernos a hacer eso, ¿no? Juego, para la gente que los tiene en Facebook, Locos de Turno es su perfil y demás, los flyers tienen una cosa muy particular, los flyers que circulan por internet, ¿no? De Locos de Turno. Si no me equivoco, sí. El flyer de esta fecha tiene a Camila, una de las activistas de Greenpeace que está en Rusia detenida, es ella, así ¿no? Es. Bien, perfecto. Que exactamente, estábamos... está un poquito deformada, pero bueno, ahí pudieron agarrar el mensaje, está buena. Contanos un poquito, digo, ¿la intención del flyer tiene que ver con este show? ¿La intención de los flyers tiene que ver con cada uno de los shows? ¿O cuál es la finalidad de poner a personajes que tienen que ver con la escena contemporánea, digamos, con la escena mediática actual? Claro, justamente es eso, tratar de que, de hacer, o sea, cuando nosotros nos pusimos a hacer este volante, yo estaba siguiendo de cerca el tema este y bueno, y me pareció bien, qué sé yo, por una manera de que bueno, que está presente este tema, ¿no? Que más allá de que después, viste, está en boga 5 o una semana o 8 días en la tele, después, viste, pasa otra cosa, otro muerto mediático y ya te tapa esta cuestión que es bastante importante, ¿no? Y la intención siempre es esa, como plasmar ese momento, bueno, mira, cuando tocamos en esta fecha, cuando lo veamos dentro de 10 años, decir, mira, esto justo pasaba esto, que es algo interno para nosotros y que también es una manera de dejar un mensaje. La otra vez hicimos una joda también con el flyer anterior, vale. Porque habíamos mandado para quedar para este concurso que habían hecho selección del municipio para Wuhan, tocar en la Plaza Wuhan, que después, quedó trunco por el clima. Uh-huh. Y pusimos, como justo decía, lo habíamos mandado, el fondo de pusimos unos soldados, una cosa media rara, y en el fondo está la Municipalidad de Moreno. Sí, pusimos. Lo vimos. Pero bueno, son detalles que, qué sé yo, que son como jodas que hacemos nosotros con eso. Muy bien. A veces le ponemos un tinte un poco más serio, como este, que bueno, para que dejar presente esto, y bueno, después otras cosas que nos cagamos de risa nosotros, que capaz que, viste, ni se entienden, pero por lo general siempre hacemos cosas contemporáneas, viste, de lo que está pasando en ese momento lo ponemos ahí en la imagen. Che, Juanjo, ¿crees que es compatible hablar, me refiero, ¿no?, de este tipo de cosas que pasan hoy que nos preocupan y en muchos casos nos ocupan a todos dentro del marco de un recital de rock? Es decir, vos... ¿crees que se puede plantear una reflexión sobre estas cosas estando tocando en Pueblo Chico, por ejemplo? Mira, yo creo que sí se puede plantear. Lo que no se puede, quizás en un lugar donde todo transcurre, digamos, una situación de rock, ¿no? De ruido y de gente divirtiéndose y qué sé yo, y tomando algo, de profundizar un tema y hacer, porque eso ya tendría que tener otro tipo de espacio, me imagino, ¿no? Una charla, debate, que no es lo que hacemos nosotros vamos, tocamos los temas y bueno, y termina. Pero sí creo que está bueno que se genere, que alguno, como usted me dijeron a mí, dice, che, ¿viste el volante que pusieron esta mina? No, ¿y quién es esa mina? No, mira, y esta mina, bueno, y alguno le va a tocar de cerca, ese, bueno, y va a poner su granito de arena o por lo menos va a estar al tanto, viste, que no quede como algo pasajero eso, ¿no? Sino que son cosas que pasan, por más que no pasen en la esquina de tu casa, son cosas más ahora, que es el tema ecológico que está tan candente, que se está definiendo si la manera de funcionar del ser humano indudablemente nos va a llevar a volar a todos por el aire o seguimos todos con los dispositivos móviles, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es algo complejo que creo, como decís vos, o sea, profundizarlo no creo que se pueda hacer dentro, al menos en nuestros recitales, pero sí por lo menos que esté presente eso, ¿no? Seguro. Y bueno, tiene que ver con la esencia de la banda. Juanjo, te dejo para que hagas vos la invitación de Locos de Turno, ¿te parece, para este show en Pueblo Chico? Bueno, dale, entonces... El viernes que viene, el viernes 18, a las 10 en punto, porque citamos esa hora porque a las 12 en punto el recital termina, no vamos a empezar a las 10 en punto, pero 10:30, 11:15 va a estar empezando de verdad el recital, sí, y va a terminar a las 12, ¿sí? La entrada la pueden sacar en puerta directamente, que sale $30, y bueno, y se van a encontrar con un show como siempre. Nosotros no hacemos todos los shows distintos porque tenemos esa cosa de zapar muchas cosas en vivo, y bueno, y hay temas que sacamos de ahí del cajón y van a estar presentes este viernes que viene. Temas encajonados. Esta es bien la última fecha antes de la fecha fin de año presentación del disco, que va a ser la misma. Así que yo calculo que de acá hasta diciembre no nos van a ver. Bien, entonces tocando. A aprovechar. A aprovechar que es la última antes de la presentación oficial del disco. Muy bien, entonces, Juanco, antes de que te vayas, te pedimos que elijas un tema de Locos de Turno para que nosotros compartamos aquí con nuestros oyentes. Bueno, a ver, podemos poner El Precio, el tema 3 del último disco. Perfecto. Juanjo, muchísimas gracias, mucha suerte para este viernes próximo. Muchas gracias a ustedes y los esperamos, ¿sí? Perfecto. Cómo no, éxitos. Hasta luego. Dale, un abrazo grande a todos. Un abrazo, chau. Uno se cree dueño de la verdad. ¿Es la clave para transformar el país? Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos: jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches. Hacete oír. Aguafuertes 2013. Séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Continuamos aquí en Agua Fuerte, siendo las 8 y 48 de la noche de este trigésimo programa, mejor dicho. ¿Cuántos números? Demasiados, si no me gustó. ¿Querés decir algún número de teléfono, por las dudas? Voy a decirlo porque me sale genial. Hoy me sale perfecto el mate y el decir el número de teléfono. 466-6559, si nos querés llamar. Mensajes de texto al 1533-680099. Comienzo a creer que es la presencia de Cristian Becchio la que hace que yo diga mal el teléfono. ¿Qué hipótesis, por lo menos controversial? Refutala o verificala. Y lo haremos el sábado que viene, si es que tiene ganas de venir. Pero esperemos que sí, que se dé una vueltita. Igual el rol de productor me sienta muy bien, así que... Otro más que dejó la humildad en casa. No, es en el auto. Bueno, momento... Acostumbramos que sea literario la sección del atento que te cuento. Y esta vez vamos a apelar un poquito a la memoria del oyente... Más que nada joven, o medianamente joven, que hará unos 10 años, si se quiere, veía Cartoon Network. Así te lo tiro. Bien. ¿Recordará aquel hoy adolescente tardío, como me gusta llamarme? Esas famosas historias del el amigo de un amigo llamado... ¿Algún nombre? Jason, Bart, Mike... ¿Sabes qué? Yo siento que lo sé... Me lo decís así vos y yo no me acuerdo, pero capaz que cuando lo escuche ahora en instantes, voy a acordarme de lo que estás hablando. Y entonces me pregunto yo. Sí. Si dejamos de presentarlo y lo pasamos a escuchar. Por favor. Dale nomás entonces. Che, te cuento un cuento. ¿Qué qué? ¿Un qué? Atentos. ¿Atento que qué? Atento que te cuento. Atento que te cuento. Atento que te cuento. Un taller de trabajo secreto. Era un cuarto largo y extraño, repleto de bancos de trabajo y máquinas brillantes. Había prensas, taladros, computadoras y toda clase de cosas. Le recordó una vieja película de Frankenstein que vio por televisión. ¡Y trofeos! ¿Pero de quién eran? Jonah no sabía que su papá alguna vez hubiera ganado algo. Se suponía que él era el campeón de la familia. Pero justo delante de él había una enorme vitrina repleta de trofeos de plata y cosas. Jonah continuó explorando. Luego volteó hacia la esquina y los vio. ¡Robots! Todos alineados en compartimientos de vidrio. El primero era Mark I. Parecía un robot salido de una película de ciencia ficción, pero algunos cables estaban desconectados. Mark II se veía mejor, no verdaderamente humano, pero más parecido. Parecía una especie de muñeco. Jonah abrió la puerta y miró dentro. Tenía la piel y el cabello de plástico duro, pero los cables también estaban desconectados. Mark III se veía aún mejor. Tenía piel de goma y sus ojos parecían reales. ¿Pero saben qué? Tenía el mismo problema con los cables. Había un espacio vacío donde el próximo robot debería estar. El robot que debía estar allí, supongo que era Mark IV, no estaba. Pero sobre el banco de trabajo había algo debajo de una sábana. Jonah encendió la luz. Eran planos que decían Mark V. Retiró la sábana. El robot Mark V lucía exactamente como él. Hasta tenía las mismas pecas. Había algunos componentes esparcidos alrededor. Estaba casi terminado y fue entonces cuando Jonah supo que él era el robot Mark IV y que Mark V era su reemplazo. Un jugador de béisbol, un robot ganador del campeonato. ¡Hey! Es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. A Jonah. Sí, él juega béisbol cada vez que puede. Y aún practica béisbol todo el día. Pero de noche, practica sabotaje. We'll be right back.

También tenemos Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Llegaron unos mensajes hace un rato, ¿no, Ani? Llegó un mensaje al celular, lo voy a leer rapidísimo. Sí. Marina de Moreno nos pide un tema de Charlie. Promesa sobre el bidet, si puede ser. Si puede vamos, ser, nos vamos dice. Vamos a ver. Es para un, Marina. Es un tema que vos tenías ganas de escuchar, me dijiste... Sí. No me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior. Sí, es verdad, ya lo pasamos. Y es un tema que hace como 2 meses yo también tuve ganas de escucharlo, así que podemos cumplir. Y vamos a darle el gusto a los tres entonces, ya que dale, están, dale. Si aparte es un lindo tema de Charlie. ¿No te gusta ese tema de sí. Charlie? A mí me hizo aprobar sí. un trabajo práctico. Necesitaba un subtítulo para el trabajo práctico y Charlie dice, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Bueno, vamos. Pensé que el subtítulo era promesas en el video. Bueno, es una joda esto. Tengo un mensajito más de Manuel que nos dice. Vamos muy a buena ponerlo nota. Al tema de promesas sobre el video, me pregunta Mati. Sí. Lo vamos a poner ahora. Obvio sí, que sí. Sí. Leo el de Manuel nada más. Que dice: muy buena la nota con Juanjo y muy buena la propuesta para Locos de Turno el viernes. Bien. Eso era todo, entonces, para la gente de Locos de Turno, Manuel le manda saludos. No sabemos si se pudo arreglar las cuestiones técnicas porque Sebastián sí. nos había escrito hace un rato diciendo que no podía escucharnos por internet, así que si se pudo solucionar, esperemos que nos esté escuchando. Saludos para él, entonces. Un saludo para él y toda su familia. Vamos con el tema pedido por Marina. Sí, esperando a Del Goyete, que nos prometieron que hoy venían. Espero que sepan la dirección, que ¿no? cumplan sus promesas y que no sean promesas sobre el bidet, como las de Charlie. Thank you. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Decíamos hace un rato, ¿dónde están los chicos de Del Goyette? Acaban de cruzar la puerta de entrada, ¿sí? Así que los vamos a recibir en minutos, no más. Mientras tanto, les contamos, ¿sí?, que el sábado próximo hay patio aquí en la radio. Hay un patio compartido con la gente del Octubre Callejero. Los invitamos a partir de las 22 horas que se acerquen, finalizando el programa, esperando que el clima nos acompañe ya calorcito. Nos va a acompañar, te lo afirmo. Podemos ya anticiparles que va a estar el grupo chileno La Concepción. Yo estuve charlando con uno de los muchachos. Muy divertido, sí, los fui conociendo de a poquito el otro día que estuve en la actividad inaugural. Y va a estar bueno, le podemos anticipar. Tienen que ver con los medios de comunicación, con la realidad que se vive en Chile, pero muy cercana a nosotros, a lo que pasa también aquí en Argentina. Entonces, para el sábado próximo, el Patio de Agua Fuertes presenta a La Concepción junto al Octubre Callejero y va a cerrar Baco. Baco va a cerrar, va a ser el cierre musical aquí en la radio a partir de las 22 horas. Irigoyen 77 es la dirección. Vamos a tener un buffet, como siempre, súper económico. Así que sean bienvenidos. Si tienen ganas, se pueden traer alguna repollera o almohadoncito en su defecto, o un cartón, así se pueden sentar aquí en el patio de la radio. Está lindo el pastito en esto. Está en algunos sectores crecido, pero lo vamos a cortar para el sábado que viene. No pudimos hacer el último patio, ¿te acuerdas que habíamos tenido mal tiempo? Sí, se tuvo que suspender. Se tuvo que suspender, pero ahora nos despachamos con un patio internacionalísimo, como se podría decir, con la presencia entonces de La Concepción desde Chile, oriundos de Chile. Sí, y para noviembre, si quieren les puedo tirar algo. Poquito. Estuve en tratativas para que el próximo patio esté Cronopio junto a Chumaro. Cronopio tenía muchas ganas de actuar este sábado, le dijimos, no, abstención. Por favor. Sí. Así próximo. Que lo invitamos para el próximo patio junto a Chumaro, un espectáculo para venir a morirse de la risa. Así que tráiganse alguna cuestión así para tomar para los dolores de panza, porque realmente son dos grandes artistas que te hacen reír mucho. Es verdad. Te veo un aire muy productor, símil caballero. Sí. Así esos que te consiguen absolutamente todos los shows. Estás por el rubro, te digo, Sí. Me gusta. me gusta producir este tipo de espectáculos. Vamos con un poco más de música, ¿sí? Bueno. Así los recordamos. Entonces, para el sábado que viene a las 22 horas, patio de Agua Fuerte junto al Octubre Callejero, Teatro de Chile, La Concepción junto a Baco en el cierre musical. Están todos invitados, como siempre, la entrada es gratuita y la gorra para los artistas, así que vengan a divertirse un rato. Hace un rato preguntamos por Sebastián si había podido comunicarse, conectarse a través de la web. Sí, se conectó y nos dice que quiere escuchar Joaquín Sabina, así que para él va este tema, Cristina. Pobre Cristina. Era tan pobre que no tenía más que dinero.

Ya, sí. Yo les quiero contar que hace unas semanas había gente que nos estaban pidiendo temas del Goyete, sí. Se había enterado que había un trabajo nuevo y nos mandaba mensajes y dijimos, bueno, lo prometemos para dentro de unos días traerlos, la promesa ya está cumplida. ¿Sobre el bidet? No, o sea, es el tema anterior, el tema que pasó. Sí. Bien, cumplida. Chicos del Goyete, nos contaban un poquito que era un trabajo que hace años vienen haciendo, temas que hace años vienen tocando y que por fin se concreta. Claro, venían temas que ya habíamos grabado en demo. Sí. Y temas que veníamos tocando como nuevos. Sí. Y que se pudieron plasmar después de tanto tiempo. ¿Cómo se sienten con esto, con este último trabajo? Bien, contentos. O sea, contentos de haber podido largarlo porque estuvimos un tiempo frenados con el tema del disco. Sí. Y bueno, y una vez que salió, viste, fue como un respiro y decir, o sea, una alegría también de que la gente por ahí que le gusta la banda pueda escucharlo, porque no habíamos largado nada, ni siquiera a nuestros propios, a nuestras propias familias, viste, sí. Guardado. Claro. Hermético todo. Claro. Así que nada, bien, contento. Como charlábamos recién esto del estudio donde pudieron grabar este CD, para las bandas que son del under, que se manejan con demos humildes, digámosle, llegar a un estudio con todas las comodidades es una cosa increíble. Cuéntanos cómo fue eso. Y no, fue una propuesta, habían tres estudios. Lo que buscamos fue un paquete más o menos que se pueda grabar en vivo y que sea rendidor en cuanto a la plata y en cuanto a tiempo. Y bueno, salió esta oportunidad de Romy Roma, es un estudio en Pilar, que está en Drum Country. Y no, estuvo buenísimo, fue un día agotador, pues se tocaron... ¿Todo en un día grabaron? Todo en un día. Ajá. Sí, tocamos... 36 temas. 36 temas. ¿El, o sea, el disco temas, del Goyete, cuántos temas tiene? Tiene 11 temas. Yo vi que había bastante. Se grabaron, sí. 12, sí. 3 veces cada tema. Sí. Claro. Y... ese día, ¿no? Ese, uh-huh, día se tocaron tres veces todos los... Se fueron a dormir y cada uno, no, seguía tocando su instrumento. Sí, dos días en cama, en serio, ¿no? De los nervios, un dolor. Sí, no, agotador. La mano, el peso de la viola, los nervios de cómo va a haber... Fue terrible, estuvo buenísimo. Y hay un tema que quedó tipo Haydn, que quedó escondido ahí, que en algún momento va a salir en alguna otra cosa. Ah, bien, en unas bajo la manga. Sí, que en algún momento... Y contabas que grabaron en vivo guitarra, batería, voz y no, después... No, claro, se grabó batería, bajo, sí, y guitarra en vivo. Ah, está. Que fue la que... O sea, buscamos la manera de que salga como plasmado la fuerza de la banda o que no sea, sí, tan... Grabar por parte. Y... No, y fue buenísimo. Fue grabar en vivo, lo que implica es el cero error. Tratar, claro, de que salga lo mejor posible. De hecho, hay, si escuchan las violas, hay cositas muy bien metidas, claro, ahí. Sí, sí, hay no pifies, pero hay cositas que están hechas ahí. Sí. Hay muchas cosas que se dieron ahí que estuvo bueno. Tocar tres veces el mismo tema, por ahí se probaban cosas, tres cosas distintas en el mismo tema. Pero estaba bueno. Buenísimo. Sí, estuvo muy bueno. Después de tocar 36 temas, los últimos, viste que generalmente decís, bueno, la tercera es la que mejor queda, pero la tercera del tema 36, sí, ¿sale va, sí, bien va, también? Esa fue el último tema, fue el peor de todos. Se terminó el tema y aplaudíamos. El batero, porque uno, es una cosa tocar la guitarra, el bajo, sí, el baterista. No, claro, yo entiendo cómo cambiaron ser, claro, bateristas a lo largo de la historia. Pero matan a los pobres pibes. Javier se estiraba después de salir los temas, se estiraba, elongaba porque no llegaba, era imposible. Y era imposible que salga bien. Claro. Y el último tema costó. Dentro de todos los temas salieron bastante bien. Nos trabamos creo que en uno, que es lo más tedioso en una grabación, es trabarse, que algo salga mal. Claro. Y en un tema, bueno, cortamos, vamos afuera, fumamos un pucho, hablamos un poco y volvemos porque ya no, la cabeza no va para más. Y cuando se terminó fue la gloria. ¿Desde qué hora hasta qué hora fue? 9, casi 10 de la mañana y terminamos muy tarde. Terminamos como a las 11, 11 y media de la noche. Hicimos un break para comer, sí, muy corto, y le seguimos. Porque había que aprovechar el tiempo, fue una inversión... importante, claro. Entonces había que darle. Y es una limadura también. Si no, había, que no. Si no había que ir otro día. Claro, otro día implicaba. Otra plata. Claro. No. Alongar y a seguir. Sí. Ya uno mira a los técnicos de grabación y todo. La idea de ellos es por una cuestión sana primero de la cabeza, sí, de ellos estar tanto tiempo escuchando también, hace un momento que están limados, o sea, estirar otro día, pero la economía nuestra, claro, había que hacerlo. Entonces cuando nosotros veíamos que medio como que pinchaba, le seguíamos dando. Que, claro, que no haya en ningún momento la duda de ir a otro día, porque... Que sí, no hay drama, vamos otro día. Ponelo vos, negro. Claro, invita a la casa. De acá no surge. Bien, entonces. Mentalmente sí hubiese sido mejor, pero salió bien. Pero salió muy bien, sí, salió muy bien. Y para que la gente lo escuche del otro lado, ¿qué tema habían elegido ustedes? Ansiedad. Vamos a escuchar Ansiedad del Goyete y después volvemos con más de la banda. Cristales empañados y un motor que se ahoga en su interior. Una lluvia lenta y melancólica que no para de llorar. ¿Qué cuadro tan gris, sin luz, sin matiz? Pinceladas, gruesas, sombras sin dueño. Metí la nariz donde no debí, abriendo una herida. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuchar la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Y 36 y la última media hora de Aguafuertes. Seguimos con los chicos de El Goyete. Del Goyete. Y me estaba pensando, estos 6 años más o menos, decían ustedes, que están un poquito más, que están tocando juntos, ¿qué cambios han notado? ¿Qué cosas han transformado de la banda? Por las personalidades. La gente, me imagino, el grupo de amigos cambia la forma de ser, una banda. Ah, también, ¿eh? No, es que uno se más se conoce más. Sí, somos como... Es una la banda, hoy una familia. Sí. Es retrillada. Salvo poner el batero, que es muy nuevo, que hace 4 meses, ¿no? Más o menos. Porque el batero que grabó el disco no es el mismo que está ahora. Claro. Esa es otra historia. ¿Este disco cuándo lo grabaron? Este fue grabado empezamos en octubre, ¿no? Del año pasado. Octubre, sí, por ahí, mediados de esa fecha. Uh-huh. Y lo largamos en cuando entró el gol. Sí, más o menos. No sé cuándo, hace 4 meses. 4 meses. Bien. Más o menos. En realidad fue muy... No hubo presentación oficial del disco. Por eso vamos a aprovechar el funky de este jueves. Claro. Para hacer oficial algo, porque en realidad se empezó... Creo que la primera fecha que tuvimos ya con el pibe... Con el che pibe este. Con el colo... aprovechamos para vender un par de discos y pasar amigos que estaban re desesperados, nos rompinchaban por el disco y nosotros lo teníamos, pero queríamos hacer algo, porque no se pudo hacer esa gran presentación. Así que bueno, vamos a aprovechar Funky para largar el disco. ¿Qué les parece, hablando de esto, Funky como quizás escenario nuevo de auge de música local que Moreno faltaba y hoy parece como que es el referente? ¿Lo sienten así también? Sí, en Moreno hoy por hoy es... Está bueno siempre que alguien vaya a ver bandas, no sé, que toque una banda en la plaza y que la gente vaya. Si hay un lugar como Funky, que la vienen hacen hace un montón de tiempo. Sí. Hace bocha de nosotros tiempo. Tocamos bocha de veces. Tocamos Funky, pero bocha. Y si encima se pone como, digamos, popular en algún sentido y que se llena de gente cada vez que toca, es buenísimo. Está re bueno que la gente salga a ver bandas y que haya un lugar, que tengan encuentro un lugar para ir. Claro, que sea un lugar para la gente que quiere escuchar rock. Pues es un lugar que por ahí Hoy sábado que no toca nadie y la gente va igual. Y la música es otra, ¿viste? No es la misma música que antes. Totalmente. Está buenísimo eso. Yo tengo una pregunta que quizás acá disientan, ¿no? ¿Cuál es su tema preferido de este disco? No, en lo personal a mí me gustan todos los temas del disco. O sea, no puedo poner a elegir. Sí. O sea, puede uno gustarte más que otro. Suena un poquito mejor que este. Pero en lo que me toca a mí, creo que más por las historias, porque cada canción, cada tema es una historia. Por ahí, no, o sea, me gustan todos. O sea, y es muy diverso el disco en sí también. Sí. O sea, tenés un tema como Máscara, que por ahí es un poco pesadito, al igual que El Niño de Barro. Tenés Luna, que es tiene mucho funk, mucha onda. Tenés La Excusa Perfecta, que tiene esa cosa media cool también. O sea, es... No sé. Hay matices. Sí, claro. Sí. Y el disco me gusta mucho. O sea, no me puedo decir, bueno, me quedo con uno. Este. Sí. Ok. Sí, qué sé yo. O sea, por lo menos a mí, no sé, Raúl. No, a ver, para mí La Excusa Perfecta. Sí, me gusta. ¿Por qué te gusta? Es un tema que salió muy, como muy sentimental. Tanto instrumental, es muy sentido todo el tema. Tanto instrumental como en la voz, no sé. Me gustó, es no sé. Yo digo que mejor que hablar en estos casos es escuchar, ¿o no? Y yo estoy esperando eso. Estaba buscando la excusa perfecta para escuchar, la excusa perfecta. Dale, yo... Desde el gollete. Mati, ¿vamos con la excusa perfecta? Saber aterrizar y trepamos tan alto sin saber que habría el bajar. Ella miró hacia atrás y me dijo: todo vuelve, todo vuelve. Yo no quise mirar. Quise ver la verdad. Es una cínica obsesión, regalándome dolor en el tiempo que no tengo conmigo. Tu cuerpo es siento que quema tu carne de mujer y el frío crece y me consume cuando te alejas de mí. Ella miró hacia atrás y me dijo: todo vuelve, todo vuelve. Yo no quise mirar, no quise ver la verdad. Es una cínica obsesión, regalándome dolor en el tiempo que no desconfiamos del amor y el orgullo gana y duerme solo en un rincón. Y se nos va el tiempo, se nos va la noche. Y les queremos agradecer a los chicos del Goyete por haber venido. Y les dejamos los micrófonos para que hagan la invitación a ustedes para la próxima fecha. El jueves que viene, jueves 17 de octubre, a las 10 de la noche estarán abiertas 21, las puertas. 22 horas, sí. 22 horas, las puertas de Funky van a estar abiertas. Vamos a estar tocando junto a los chicos de Calavera Nochilla. Así que bueno, los invitamos a todos a pasarla un ratito bien y escuchar un poco de lo que hacemos. Bien, ¿alguna página para que la gente que está escuchando y quiera saber más sobre el Goyete? Y nos manejamos con Facebook. Bien, ¿cómo es el perfil? Del Goyete. Del Goyete. Del Goyete. Del Goyete. Y hay un SoundCloud también, ¿viste? Que ahora también hay... Sí, sí, sí. Ahí en información, en la misma página de Facebook, pueden encontrarlo. Saltan directamente al, sí, al SoundCloud. Bueno, y en Funky se van a estar vendiendo discos. Bien. Hay gente conocida que no lo... Lleve mucha plata. También. Lleve mucha plata porque sí, sí, fue una gran inversión. Sí, no es tan caro el disco. Y también está a la venta en Halloween. Sí. Eso está aquí publicado nomás también en Facebook. Así que también lo pueden conseguir ahí, al que quiera, ¿no? Al que le guste y nada. Y si no, bueno, en Funky el 17 también va a ser otra oportunidad para que lo puedan adquirir. Los dos, en vivo, música en vivo y después se lo llevan para escucharlo en la casa. Que además, como bien nos comentaba Víctor, tiene un muy lindo arte, sí, el disco. Sí, eso, que nosotros lo vemos y no, la gente no lo está viendo, claro, ahora porque no lo tiene. Bueno. Muy buen arte de tapa, que la hiciste vos. Sí, así es. Sí. Después de varios dibujos quedamos con ese, votamos y bueno, y quedó. Bueno, más razones para comprarse el disco y verlo, porque así dejamos a la gente intrigada. ¿Cómo será? Dicen. Perfecto, entonces chicos, muchas gracias. Nos estaríamos viendo el jueves próximo en Funky, entonces, jueves, a partir de las 10. La gente del Goyete pasó por Aguas Fuertes y cuando tengan alguna fecha más, ya son las 10 y ya mis palabras se traban, digo cualquier cosa, fue un día duro. El alcohol en realidad no es mate. Cualquier fecha próxima que tengan, ya saben, estamos a su disposición. Saludos a Mariano. Vamos a mandar un saludo a Mariano que está desde la casa hoy, ahí controlando desde el teléfono, ustedes son testigos. Saludos a los amigos y a los oyentes. Sí, a todos, que nos hacen el aguante, así que saludos. Bien, y para la gente que se quedó ahí hambrienta de música aún, vamos a escuchar Luna. Luna. Del trabajo del Goyete, el mismo nombre también. Gracias, chicos. No, gracias. Al anochecer, cuando apareces, vos me haces sentir. Conmigo estás y no te irás. Cuando apareces, vos me haces sentir que conmigo estás y no te irás. Al anochecer, cuando apareces, vos me haces sentir que conmigo estás y ya no te irás, ya no te irás, no, ya no te irás, ya no. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash te puso a llorar. Agua Fuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin flash. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor. Pero aparte con esa voz así ronca. Busco. Yo otro día escuché el tema original de Creedence, estaba en un bar y me estaba hablando, no sé quién, estaba un amigo, un chabón, estaba hablando. Y le empecé a cantar la canción esta, encima de la de Creedence. Y me decía como diciendo, estás mal. Y yo sé. Pero el paso del tiempo se le quita. Escuchá, le digo, es la cortina de programa, le decía yo. ¿De qué me hablás? Bien. Me decía. De la cortina del programa. Y la cantaba. Perdón, ¿nunca escuché el programa? No puedes salir con un chongo que nunca escuchó no el programa. No salí. Bueno, ves que yo nunca dije eso. Pero estaba hablando con alguien. Pero yo te voy a preguntar. Nunca te dijo con quién. Estaba hablando con un chico, con alguien. ¿Y la estabas cantando en inglés o en castellano? Esta versión. Patriota. Obviamente. Knack and Pop. Carajo. No. Bueno, se nos fue el programa, chicos. ¿A dónde? No quiero decir una guarangada, porque después mi mamá me dice, Vanina, no digas malas palabras en la radio. ¿Te escucha tu mamá? Sí. A mí no. A veces me escucha. Cuando deja la radio prendida yo, antes de irme. Ah, sí. Entonces me dice, ¿qué es ese sonido de mí? ¿Entendés? ¿Qué es ese estúpido que habla cuando vos te vas? Soy yo. Mamá, soy yo. Un beso. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué podemos agregar a esto? Nada. Nada, nada. ¿Qué vamos a agregar? Nada. No, antes de despedirnos, les recordamos una vez. ¿Por qué hablas como si hubieras tomado un Ribotril? Porque me tomé. En realidad, pará, ¿Cómo estuvieron, mis? Limonado. Penetrando el dedo en el mate no es un buen gesto, te aviso. Estaba limonado. A limonado. Los primeros estaban ricos, suavecitos. Después mucho limón. Lo que pasa es que también. Sí, yo le puse más intensidad. Tus mates suelen ser. Son muy limpios porque se lavan al toque. Sí. Son muy higiénicos. Son mates limpios. Son así mis mates. Sí, muy bien. Mates limpitos. Bueno, recordamos. Recordamos sábado que viene, sí, a las 19 horas comenzamos otra edición de Agua Fuertes. Y cuando termina el programa, no nos vamos, no cerramos la puerta de la radio. No, porque me nada. Porque están invitados todos a venir al patio de Aguafuerte junto al Octubre Callejero, que comenzó el jueves y termina el domingo de la próxima semana, ¿sí? Aguafuertes y su patio, junto al Octubre Callejero, presentan al grupo chileno La Concepción junto a Baco, esta banda que nos estuvo visitando hace dos meses atrás, que estuvo Fernando acompañándonos. Van a hacer un patio nuevamente. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Siempre pasamos una gorra y es para colaborar con los artistas, ¿sí? Así que vengan a divertirse, a pasar un buen momento. Si no tienen plata, no importa. La radio y el Octubre Callejero los invitan. Vienen, la pasan bien, se llevan algo para contar en la semana. Muy bien. Una linda historia. Yo vengo. Y si no venís, no venís nunca más. Me cierra acá la se puerta. Termina todo. Me prohíbe la entrada. Corto fierro, corto gancho, ¿cómo es esa? Hecha la invitación, lo despedimos. Gracias, Matías Salomoni, por estar en una maratónica jornada como todos los sábados en la operación técnica y puesta en el aire. Le mandamos un saludo de aquí hasta Suardi a nuestro compañero Cristian Vecchio, que está con su murga en este encuentro de murgas nacional, el encuentro nacional de murgas. A Mariano Zurita y toda su familia que están en su casa descansando. Esperemos la semana que viene lo tengamos con energía aquí, aunque tiene que cursar, pero esperemos que venga para el patio. Así es, no nos olvidemos nuestro corresponsal exclusivo en Capital Federal, Sergio Campos. Y ya estamos, ¿no? ¿Estaríamos? Muy bien, entonces no se olviden del sábado que viene, una invitación doble, triple, cuádruple y demás para el patio y para el programa Aguafuertes. Y desde, ya que saludamos al operador, nos queda a nosotros aquí en el estudio, quienes estuvimos: Víctor Castro, Juan Cruz Argento, a mi lado, y Vanina Vargas, a mi no lado. Nos despedimos con un tema que lo va a decir cualquiera de mis dos compañeros, ¿sí? Porque mi inglés es muy malo. Yo me lo olvidé. Para Luciana, que está pachucha en la casa esperándome con la comida. Así que gracias, Lu, por la comidita rica. Estoy yendo para allá. So, gracias por la comida para Víctor. Entonces, gracias, si mal lo recuerdo, dedicado a ella, Blind Melon, No Rain.